I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man to wish to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a RCDMX, a su podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, el Cine Más. Este es el número 116, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos más que listos pues para platicarles de lo último en el cine y pues así todas las noticias que tenemos recientemente, así como los estrenos más recientes. Así que siéntanse cómodos y listos para este programa que tenemos hoy todos los martes aquí a partir de las 10 de la noche en rcdmx.com/live. Aquí cualquier comentario que tengan del programa, recuerden, tenemos nuestras cuentas aquí de Reset. Primero es reset.tv en nuestro Facebook, nuestro Twitter es @rcdmx y nuestro Google Plus también es rcdmx. Y bueno, también les recordamos que tenemos algunos videos en YouTube sobre videojuegos en nuestro canal de YouTube, que también es RCDMX, para que lo visiten y le den una checada cada vez que tenemos ahí alguna actualización de las diferentes coberturas que hacemos sobre videojuegos o eventos relacionados con ellos allá en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, pues tenemos aquí al buen Aldo. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, banda, ¿cómo están? Espero que estén bien y por suerte ya preparados para la temporada de los Óscares, como se le dice a esta época en el cine, para ver pura buena película. Así es, así es. Y bueno, pues tras haber cubierto el evento del Campus Night, pues ya aquí tenemos de nuevo a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. ¿Cómo los extrañé? ¿Cómo extrañé estar en este venerable programa? Tuvimos un buen de películas y no pude sacar esa frustración con ustedes, pero ya en este programa estaré el doble de hostil, van a ver. Muy bien. Y finalmente tenemos aquí al buen Submarco. Ya está aquí también, igual aquí atendiendo las redes sociales y todo. Pues sí, buenas y frías noches y mojadas también desde acá, desde el DF. Sean bienvenidos a su Cinemás en su edición número 116. Tenemos excelentes noticias, reseñas y más. Muy bien, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita ya escuchándonos a través de RCDMX o en nuestro canal de Mixler. Y primero que nada, un saludo a la gente que está en el Mixler. Primero a Giovanni, que ya nos mandó su saludo como siempre. Y también a Andy Cree, que pues bueno, se andaba quejando de que no había nadie en el previo, pero bueno, pues se estaba acomodando la gente en la sala, tú sabes, aquí en lo que ponemos la musiquita y los trailers y todo eso. Y bueno, ahí también estando viendo a Goku, a Marcos, Marcos Estur, no, su nombre está incompleto, y Humberto López. Bueno, a ellos un saludo desde Mixler. Y pues aquí en el chat de rcdmx.com/live tenemos a Alfazama, a Chris, a Goku, a Lepmark, a Le Submarco y a M Medina. A todos un saludo. Hoy no está Futuro Hello para que levantemos las copas, pero Marco inteligentemente en el Twitter puso una imagen que seguramente nos hará recordar que tenemos que levantar las copas. Salud. Bueno. Salud a todos. Muy bien, y bueno, ya de todas maneras aquel Medina levanta la mano y Meyer Link nos agradece pues que le hayamos saludado. Bueno, vamos empezando con las noticias del día de hoy. Primero que nada, una noticia que seguramente un viejo colaborador del Cinemás le haría tanta felicidad, pues que es hablar de Pacific Rim. Ustedes saben que esta película del año pasado pues estuvo muy feliz al Kike Kabuto y a muchos de nosotros de ver esta confrontación entre la humanidad y los kaijus utilizando unos enormes unos enormes robots que pues conocimos como, se me fueron los nombres de estos, mechas, que sin duda pues los Jaegers, cierto, tienes razón. Entonces, ustedes saben que esta producción, pues bueno, parecía que no iba a tener el gran éxito, no iba a ser el gran éxito en Estados Unidos, pero el éxito internacional llevó a la película dirigida a Guillermo del Toro, pues a que fue a ser considerada pues una secuela, a que se hiciera una secuela, pero pues iba a ser complicado porque en teoría se supone ya había acabado la, pues había acabado la historia, parece que de golpe y porrazo en la primera película. Sin embargo, pues Guillermo del Toro le comentó al sitio Collider que la dirección que va a tomar la segunda película es muy distinta a la primera. Pues lo único que puede decir es que algunos de sus personajes favoritos van a volver, como Raleigh, como Beckett, como esta Mako. Raleigh Beckett, perdón, el personaje Charlie Hunnam, o Mako van a regresar, pero otros no van a regresar, así como van a encontrar nuevos personajes y otros van a aparecer al final de la segunda esperando encaminar a la tercera cinta. O sea, vamos a tener una trilogía de películas. Y esto espero que le guste. Y estos también dijeron que otros iban a aparecer en formas de fichas, según esto. Casi, ¿no? Como tengo miedo, tengo miedo. Pues, no puedo creer que realmente vayan a hacer tres películas. Digo, a mí me encantó, ¿eh? Eso sí, no lo puedo negar, la vi como 4 o 5 veces. Creo que a todo mundo que esté escuchando esto le fascinó, pero no sé si aguante hacer las tres películas. Así de, no, pues ya hazla porque está generando dinero. Aparte de la trama que han intentado manejar, como supuestamente va a ir construyéndose, como que me da miedo el saber cómo va a estar, ¿no? Una combinación entre un Jaeger y un Kaiju. Y luego, no sé. Tengo sentimientos encontrados. Jaegermeister, no, perdón, esa es otra cosa, ¿no? pero ahí siendo, pues de pronto todo el mundo ya empieza a hacer las especulaciones, ¿no? De ver que a lo mejor pueda haber un villano en el personaje de Newt, interpretado por Charlie Day, que por cierto ahí mi transmisión me anda dando algunos problemas, si no me escuchan, sorry. Y pues también el regreso de, pues imagínense que apareciera Stacker, que se supone que pues ya sabemos que al personaje no le fue muy bien en la película, y no sé, muchos personajes que de pronto iban a andar apareciendo. Lo cierto es que pues iba a tomar su tiempecito Pacific Rim, porque ahorita pues Guillermo del Toro está con The Strain en la serie de FX, que a algunos les ha gustado, a otros no tanto, esta historia de vampirismo que tiene unos toques muy gore. También pues, está trabajando con su cinta gótica llamada Crimson Peak, que estamos esperándola para el próximo año. Y todavía tiene pendiente una película más en blanco y negro que él mismo va a escribir, producir y dirigir. Y esto pues camino Pacific Rim 2. Entonces yo creo que esta película la vamos a andar viendo hasta el 7 de abril. Bueno, hasta el 2017 la fecha posible es el 7 de abril. Y va a ser lanzada por Universal Pictures en lugar de Warner Bros. Así que pues no sé, ¿hay algún otro comentario que quieran agregar a esto, muchachos? No, pues yo creo que sí les va a ir bien. Yo creo que sí van a sacar un buen trabajo y no van a terminar como con Hellboy 3, que nos dejó nada más esperando a muchos. Sí, la verdad es de que una de las cosas que sí nos decepcionó fue Hellboy, pero yo creo que fue más el problema de que ya decían, ok, se va a hacer la tercera parte, o propuso la película en la tercera parte sin saber el trancazo que iba a recibir económicamente, ¿no? De que la fueran a estrenar una semana antes que The Dark Knight. Y que además pues no le dieron tanta promoción como se esperaba la película. Yo creo que ahí fue como que un cuchillazo en la espalda de esa película. Sí, pues, y básicamente ese ha sido uno de los problemas que han tenido, más que nada en la recaudación de fondos para la tercera parte, porque el elenco de actores está más que puesto para hacer la película, y ahí tenemos a Ron Perlman, que incluso ya en una acción benéfica se volvió a vestir de Hellboy. Sí, ¿no? Y luego aparte pues el tiempo pasa volando, ¿no? Digo, Selma Blair, pues yo creo que pues también ya los años se la van a empezar a consumir a esta chica, y pues no creo que vayamos a andar queriendo ver a la novia de Hellboy pues ya medio pues ya con los años encima, ¿no? Ruca, dilo, Traps, ruca. No quiero ver la ruca, no. No, no le vaya a pasar lo que a esta chava de las películas. René Zellweger. ¿No han visto sus imágenes? Sí, no, oye, no manches, de veras, yo digo que debería de mandar a su cirujano plástico o algo así. Bueno, es lo malo, de pronto quieren seguir viéndose jóvenes y terminan haciendo cada desastre con su cara, pero bueno, a ver qué pasa. No sé, ¿algún otro comentario que quieran agregar? Que haya más espadas, quiero que haya más espadas y hachas y cosas más así. Más kaijus. más kaijus y más trancazos, o sea, que se ponga bueno. Y que ojalá algún día se les ocurra hacer el crossover con Godzilla, pero eso pues va a estar medio cañón. No, ya se ve más complicado, ya van a pasarse con Universal. Y sí, eso sí es cierto. Aunque también Godzilla es legendario, así que pues no descarten nada. En todo caso, pues una cosa es Guillermo del Toro, otra cosa es este Blake Edwards y su Godzilla, así que pues bueno, cada quien se la va a jugar, ¿no? Vamos pasándonos a la siguiente nota de la noche, seguimos con Warner Bros. Como ustedes saben, pues se ha dado muchas especulaciones a ver qué onda con las películas sobre Superman, sobre Batman v Superman, que la vamos a andar viendo en el 2016. Pero uno piensa, pues ahora sí, como cuando vimos al final de Iron Man 3 que llega Tony Stark a su casa y de pronto el Nick Fury le dice que acaba de abrir un universo que él jamás había imaginado con, pues ahora sí que el universo de Marvel se abrió y se iba a forma de abrirse, pues parece que lo del Batman v Superman es apenas el principio de una lluvia de películas, literalmente una lluvia de películas que va a soltar Warner Bros. En los próximos 5, bueno, del 2016 al 2020, ¿no? Cabe empezar de que en el 2016 pues vamos a tener Dawn of Justice, pero también vamos a tener la película del Escuadrón Suicida, este grupo de supervillanos que de pronto son juntados por el gobierno para que hagan labores para el gobierno a cambio de su, y pues con la promesa de no matarlos, ¿no? Que ahí nos da la esperanza de ver a Harley Quinn y a otros, y a varios villanos que pues seguramente no van a caber en las películas de Liga de la Justicia, ¿no? Esta película se espera para el 5 de agosto del 2016. Lego Ninjago es una película de, pues, el universo Lego, que va a estar el 23 de septiembre. Y la primera cinta de la saga de Harry Potter, de la saga spin-off de Harry Potter, que se llama Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas, va a salir el 18 de noviembre. Yo también me voy a preguntar cómo van a ser 3 películas, ¿no? Pero pues ahora sí, como ya a falta del Hobbit, pues van a tener que agarrar a Harry Potter ahora para rellenar ese espacio, ¿no? Para el 2017 tenemos la película de Lego Batman, la que habíamos platicado la semana pasada. También una película de La Mujer Maravilla que va a ser para el 23 de junio y se va a cerrar el año con Liga de la Justicia, primera parte, que va a ser dirigida por Zack Snyder y va a tener pues a todos los superhéroes que vimos en la película Batman v Superman el 10 de noviembre. Así que vamos a ver a La Mujer Maravilla 2 veces en el 2017. En el 2018 vienen 2 nuevas películas de DC Comics, una es The Flash, la cual va a tener como a Ezra Miller interpretando pues a Flash, ¿eh? Así que no sabemos si va a ser Barry Allen o Wally West. Y por otro lado, Aquaman, quien va a ser interpretado por Jason Momoa de Game of Thrones el 27 de julio. Y va a cerrar, también vamos a tener la segunda cinta de La Gran Aventura Lego y la segunda parte de Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas. En el 2019 tenemos la película de Shazam, que ya tanto les había mentado que va a estar Dwayne Johnson como Black Adam, el 5 de abril. Y el 14 de junio tendremos Liga de la Justicia parte 2. Ray Fisher va a interpretar a Cyborg el 3 de abril del 2020 y habrá un reboot de Linterna Verde el 19 de junio, aún sin actores por confirmar. Y finalmente ese año se va a cerrar la trilogía de Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Además de que va a haber 2 películas sin fecha aún definida, una sobre Superman y otra sobre Batman, Batman. Y pues como ustedes notarán, Warner va con todo. Ahora sí que dijo, ¿sabes qué? Más Lego, más DC Comics, más Harry Potter. Así que bueno, por si no se habían atascado de superhéroes y de Harry Potter, ahí está para que se sientan a gusto todos. Sí, no, y obviamente pues ahora ya me imagino, pues era la respuesta que se esperaba pues a lo que Marvel Studios ha ido haciendo y que pues ha ido planeando, ¿no? Y eso sin contar lo que está preparando Fox, lo que Sony ya está también, lo que Sony también anda preparando con el Hombre Araña. O sea, todo el mundo ahorita, pues ahora sí que están preparando sus supermisilazos para los próximos años. Y vaya que yo siento que a mí lo único que me preocupa es la tremenda saturación que se va a dar en los siguientes años, a ver si en el 2020 aún sobrevive la industria cinematográfica tanto trancazo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pues a lo mejor hay que esperar a ver qué guiones sacan cada película. Las que ya están más que confiables, pues son por parte de Marvel y Disney, la Fox, uh-huh. Y hay que esperar a ver qué resultados tiene Warner Brothers. Sí, pues y bueno. Sony, porque ahorita están por entrar a un mundo más, bueno, no como en el vector, a un mundo más oscuro con los villanos del Hombre Araña. Sí, sí. No, no. Ya lo tuvimos en algún momento, ¿no? En la parte cuando empezaron a salir los dragones, cuando empezaron a salir lo del Señor de los Anillos. O sea, no es algo como que deba de extrañarnos. Lo que tenemos ahorita es la información pronta, o sea, inmediata, que no teníamos antes, ¿no? Ahorita sí nos dicen, a ver, vayan apartando su agenda de aquí al 2020, porque tenemos esta y esta y esta y esta. Antes pues, era lo mismo, solamente que no teníamos realmente esos datos. Al final, pues, la oferta que vas a tener en el cine pues, es adecuada, ¿no? Yo creo que si quieres ver una película más intensa o quieres ver una película más relajada como las de Amazing Spider-Man o una más intensa, como seguramente van a ser las de la Liga de la Justicia y todas estas, pues tienes el abanico de posibilidades para disfrutarlo. Sí, definitivamente. Ahí dice Medina de que, por ejemplo, el caso de Harry Potter, pues no se entiende cómo pueden sacar tres películas basadas en un libro de texto de Hogwarts, ¿no? Pues aquí el punto es de que el guión lo está preparando la misma J.K. Rowling, así que por un lado ya estamos ahí viendo a la mujer pues rompiéndose la cabeza para tener a al escritor de este libro, se me va el nombre del autor, entre comillas, de este libro de Bestias Fantásticas, pues Scamander, creo que se llama Scamander, ahí si hay un Potter Jedi ahí en el chat, ahí me avisa cómo se llamaba el escritor, las aventuras de este escritor en Estados Unidos buscando esas bestias fantásticas y teniendo aventuras por todos lados, ¿no? Como marcando el presente a lo que vendría después en la saga de Harry Potter, que pues eso es un spin-off, ¿no? Básicamente. Pero no ¿quién sé? Sabe, igual y más adelante se les ocurre hacer la... Creo que ya estaban planeando precuelas, ¿no? Para la de Harry Potter para 60 años atrás, algo así, ¿no? Pues esa es la idea. De hecho, se supone que Bestias Fantásticas ocurre varios años antes de lo de Harry Potter. No digo 60, sino creo que son como 90 años y pues ahí como para que también incluso le dan un toque antiguo a la cosa, ¿no? Pero o sea, habrá que ver cómo queda Bestias Fantásticas. Igual y también empiezan a rascarle. Ajá. Igual incluso empiezan a rascarle al pasado de los padres de Harry Potter y a hacer otro drama. Pues sí, es muy probable, incluso pueden explorar el pasado de Voldemort, porque pues Voldemort, quién sabe cuántos años tenía cuando ocurrieron los eventos, así no me, ahí sí me puedo ir bien ignorante en esto, ¿no? Y bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Digo, si se sacaron, ¿cuántas películas se sacaron del Hobbit? Tres, y con versiones extendidas. ¿Y de qué tamaño es el libro del Hobbit? No, pues es un libro que te acabas en una semana. Creo que es como un tercio de las dos torres, ¿no? Pues es fácil. O el retorno del rey, es como un tercio. O sea, entonces, el que no es un libro para niños. Que no se puedan sacar cuatro películas o cinco películas de un libro de texto de Harry Potter, no se me hace imposible. Y menos cuando tienes al autor ahí a la mano que pueda escribir cualquier tarugada, ¿no? Pero bueno. Dinero, dinero, dinero. A ver si los Potterheads no se me vienen encima por este último comentario. ¿Hay algún otro comentario, muchachos? ¿No? Respecto, patrón, a la que sigue. Bueno, pues... Vamos pasándonos a ver, pues averiguar quién va a ser el futuro, ahora sí que el futuro host de los Oscars. Como ustedes saben, pues siempre se han pasado la bolita en los últimos años con diferentes comediantes, presentadores de televisión. Digo, ha habido algunos que han sido bastante buenos, como Bobby Carson, el caso de Billy Crystal, que pues sí dominó algunos años esa posición. Y en los últimos años ha ido como que pasándoles la bolita entre diferentes presentadores, ¿no? Ahí ha estado Ellen DeGeneres. Ahí ha estado también ¿cómo se llama? Seth MacFarlane, que hizo un programa, pues, un tanto, pues, bueno, a algunos les gustó, a otros no tanto, pues, ya saben que Seth MacFarlane maneja un estilo un tanto insolente y todo esto, pero, pues, ahora, pues, tenemos entendido que la entrega de los Oscars de este año se promete que va a ser ¡esperen! ¡Dario! Sí, porque va a estar Barney Stinson, Neil Patrick Harris, a quien conocimos precisamente por interpretar a Barney Stinson en la serie Cómo Conocí a Tu Madre, y también lo vimos hace muchísimo tiempo en la serie de Dougie Hauser MD, la cual pues interpretaba al niño prodigio que era doctor y todo esto, ¿no? Él no es extraño a Hollywood, obviamente, él ha estado en diferentes películas, por ejemplo, las comedias de Harold and Kumar. Como ustedes recordarán, esto de par de tipos medio pachecos y de pronto se les aparece Neil Patrick Harris proponiéndoles hacer cosas completamente fuera de lo normal. Y recientemente lo vimos en la película de Perdida, este drama de David Fincher al lado de Ben Affleck y Rosamund Pike. Y también no es ajeno a las presentaciones de programas. Él ha sido host en diferentes programas tipo reality shows. Ha estado en la entrega de los Emmys, en la entrega de los Tonys, en la entrega del y pues se puede decir que no se puede descartar a un cuate que pues ha estado incluso en los números musicales de los Oscars. Entonces este cuate ya se la sabe de todas, ¿no? Para hacer este programa, y yo creo que promete que va a ser un programa divertido, no va a caer en los errores, por ejemplo, a James Franco. Esperemos que no. Exactamente. Yo creo que aquí en este punto estamos hablando de que posiblemente mucha gente no tenga esa noción realmente de quién es, o la gente que está un poco ajena a realmente la industria, pero el tipo tiene gracia. Eso sí, a mí no me voy a quitar de la cabeza la última escena donde sale en la película de Perdida, porque es traumante, pero fuera de eso, la verdad es que el tipo tiene gracia. Eso sí, tiene un super papel que superar después de tener ahí a Billy Crystal, a Ellen DeGeneres. Entonces, la verdad es de que ha habido peores, pero el papel que debe de llevar ahí para afrontar esa ceremonia va a estar rudo. Sí, va a estar rudo, ¿no? Digo, ha habido momentos en los que dices, diablos, ¿por qué ponen a este actor, no? Digo, el caso de James Franco y Dan Hathaway, que la verdad dieron un mal programa. Pero, por ejemplo, Hugh Jackman, que pues todo el mundo decía, bueno, ¿de qué va a hablar este hombre, no? Y de pronto se avienta un número musical que te deja con la boca abierta y dices, ¿ese es Wolverine? O sea, todo un número que dices tú, bueno, no fue tan bueno su programa, pero fue memorable lo que hizo, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que Neil Patrick Harris es garantía de que nos vamos a entretener, y eso es lo que yo espero que ocurra. Y pues sí, muchos van a decir, ¿por qué no se quedó Seth MacFarlane? ¿O por qué no vuelve Ellen DeGeneres? Bueno, pues también hay que darles oportunidad a otros talentos, ¿no? Y yo espero que, yo creo que Neil Patrick Harris sí le va a armar, no sé qué opinen los demás. Yo también creo que sí le arma. Lo que no sé. Sí. Lo que no sé es si va a estar solo, o sea, si ya se anunció que definitivamente va a estar él solo. Pues, creo que por el momento se la va a aventar él solo, pero ustedes saben que de pronto se le pueden ocurrir números musicales tipo Broadway y todo eso. Tienen una creatividad bárbara cuando se junta con buenos productores, ¿eh? Así que no descartes que de pronto él solito, en lugar de aventarse un stand-up, de pronto se vaya a aventar un espectáculo tipo Broadway para así dejarnos a todos con los ojos más abiertos que un tecolote, ¿no? Lo único que voy a extrañar es que ya no va a haber chistes de judíos como en la entrega pasada. Muy divertidos. Sí. La verdad es que tanto Seth MacFarlane como Ellen DeGeneres son buenos comediantes. Y aunque Seth MacFarlane sí es muy irreverente, supo manejar bien el programa. Y yo creo que lo mantuvo entretenido. Pues bueno, hasta la parte en que empiezan a dar los premios, que pues obviamente ya no es tan interesante verlo, ¿no? Ver al host, porque ya prácticamente está sobre los premios. Pero bueno, ¿hay algún otro comentario? No. Bueno, vamos pasándonos a una nota más, bueno, respecto a una película que estamos ahí también medio esperando con afán. Denme un segundito. Así. Es respecto a Ghost in the Shell. No sé si recuerdan que hace algunas semanas estábamos platicando que. Ay, Dios mío, parece que tengo un problema con la llamada. Bueno, ¿me escuchan? A ver, ahorita voy a tratar de tener que tengo unos problemas con la comunicación. Ah, sí, ya los escucho. Bueno, estamos platicando de que Ghost in the Shell, esta película, pues, basada en... Esta noticia va a ser muy controversial, por cierto. Sí, no, porque habían considerado hace algunas semanas a Margot Kidder. No sé si recuerdan a esta chica del Lobo de Wall Street. Y ahora resulta que, pues, ahora van por Scarlett Johansson. Que, pues, como ustedes saben, que también pues también tiene bastantes argumentos para poder decir que se queda con el papel de ¿cómo se llama? De Kusanagi, del sargento Kusanagi, pero pues la verdad es de que sí se suelta medio polémico el asunto, ¿no? Ya saben que pues este manga de Masamune Shirow pues tiene sus toques de ¿cómo se llama esto? De ciencia ficción, de cosas de computadoras, de robots, pero sobre todo tiene una gran cantidad de fan service que pues no se puede despreciar, de ¿no? filosofía y todo esto. La verdad es de que es una historia en la que de pronto dices, bueno, Margot Robbie parecía bastante bien, aunque ya parece que la van a descartar, porque parece que ella se va a ir a Escuadrón Suicida, la película de DC Comics, y pues aquí entra Black Widow de Marvel, acá Scarlett Johansson, pues para que cubra esa posición. No sé ustedes si de pronto anden ahí de acuerdo, ¿a quién querrían ustedes, a Margot o a Scarlett? Yo agradezco donde sea que salga Scarlett Johansson. Yo lo agradezco de antemano. Así yo que, siento que sí le no, queda. Sí, no, aparte, ¿sabes qué? Es una actriz de verdad impresionante, o sea, después de todo el físico increíble que la verdad tiene y que está encantadora y todo esto, la verdad es de que como actriz es muy buena, o sea, la interpretación de los personajes, como lo vimos en Un Atrevido Don Juan, ese cambio, ¿no?, que tiene en la de Lucy, en Avengers, o sea, de verdad sí tiene como que esa parte, hasta cuando la escuchamos solamente con la voz en la de ella. Entonces creo que como actriz vale mucho la pena, y pues ahora sí que el dulce visual pues también se agradece. Sí, no, la verdad es de que Scarlett Johansson pues tiene mucho potencial. Yo creo que ha ido creciendo, aunque sí le ha ido de todas las opciones que nada más aquí rápido. De todas las opciones que habían dicho, ¿qué si la de Crepúsculo, qué será la peor opción? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si la que estaba antes? Y ahorita yo creo que ella de todas las que han salido es la mejor opción. Tiene el carisma para ser ella, para ser Mokoto. Tiene como que un poco de físico, podrías decir. Y además como que el papel del personaje requiere como que sí es algo demandante, así que yo creo que ella podría cumplirlo perfectamente, y me da un poco de confianza de que esto no estará tan mal, pero no me siguen de convencer que una película live action de Ghost in the Shell vaya a ser una buena idea, en especial cuando ya hay una película animada que es mil veces mejor. No, eso es definitivo, o sea, mientras no, o sea, lo que uno espera es de que no vayan a cometer los errores que cometió Spike Lee, por ejemplo, con Old Boy, que ya lo platicó el abuelo, pues fue una, lejos de basarse en el manga, se fueron directo a la película coreana y de ahí agarraron lo que fue. Y eso pues fue un grandísimo error. Y pues a ver qué pasa con Ghost in the Shell, ¿no? Yo digo, ojalá que de pronto los productores sí sientan que esta película pues tiene el atractivo para un público adolescente y adulto, y que no se de pronto que no vayan a decir que alguien piense en los niños y terminen haciendo una película demasiado suave a la vista, ¿no? Sí, o deberían, mira, hay muchas películas ahorita para adolescente y dizque joven adulto. Ahí está Crepúsculo. Pues alguna película que vaya más, que sea en verdad para adultos, o que su marketing sea más como de esta es una película seria pero interesante. Pues sí, ese es el punto, definitivamente se tiene que cuidar muchísimo ese detalle. Sí, pero finalmente entiendo que tengan que comer, así que no creo que me vayan a hacer caso. Muy bien, nada, no, pues ¿no se tengan ahí algún otro comentario rápido de esto? Sí, pues tampoco estoy completamente convencido del proyecto. Sí, quedaría Scarlett Johansson en el papel. Lo falta ver de las libertades creativas que se tomarían ya en el guión, las adaptaciones y demás cosas para venderla al mercado nacional, que sería ya el estadounidense. Sí, uh-huh. No, venderle algo a Estados Unidos es difícil. Sí, y finalmente de que hay muchas adaptaciones que luego oímos y que nunca han vuelto a salir, esta al parecer, pues como que no sé, como han habido noticias últimamente, yo siento que ahora sí van en serio y de que quién sabe, a lo mejor es cuestión de tiempo de que veamos algo más, y me sorprende que esté pasando, y pues agárrense, fans del cómic como yo, y para los que no, pues también, porque si les gusta o no, va a ser algo muy importante. Igual acá, aunque ahorita no entiendan por qué. Acá Medina nos comenta, nos da su visto bueno. Pues muy sí. Bien. Algo es algo. Ok, bueno, pues no se tengan algún otro comentario. No. Híjoles, bueno, vamos con la última noticia. Esta pues la voy a tratar de platicar aquí a la voz, porque pues tengo un problemita con el Mixler, pero bueno, el caso es de que el Festival de Cine Internacional Cine de Guadalajara va a tener como país invitado a Italia. ¡Mamma mía! Vamos a andar ahí viendo mucha de la cultura italiana el próximo mes de marzo allá en Guadalajara. Aquí ya estoy ando pensando que ando en Monterrey. Pero el caso es de que van a traer como invitado de honor al director Bernardo Bertolucci, a quien le recordamos dos películas principalmente, una es El Último Tango en París y la otra es El Último Emperador, dos producciones que una marcó muchísimo la polémica y la otra es ¿cómo se llama? Pues una película que pues yo creo que tuvo una historia bastante buena, bastante entretenida, y pues ahora sí está, pues vamos a tener esta película de, bueno, a este director recibiendo, dando una cátedra de honor en la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta y recibiendo el Mayagüel Internacional por su trayectoria durante este festival. También pues se va a presentar un libro que se llama 50 recetas del cine italiano, en donde obviamente esto habla tanto de cine como de comida, y vamos a andar teniendo pues en exhibición en exhibición en diferentes restaurantes de la ciudad estos platos italianos. Híjole, yo creo que ahora sí voy a tener que cuidar mi estómago porque va a estar bastante bueno bastante buena esta exposición. Sí, suena sensacional. Sí, y aparte de la barra de cine, la barra de comida. Además se va a presentar la última película de Bertolucci, que es se llama Tú y Yo, la cual pues se va a presentar en una premier para el mercado mexicano, a pesar de que la cinta es del 2012. Y finalmente se van a presentar algunas cintas italianas, una incluso que tiene 100 años, va a tener 100 años de antigüedad y que se va a mostrar con música en vivo. Como pues ha dado, ¿no?, en los últimos años aquí en el Festival de Cine, que se hacen presentaciones en vivo de películas mudas, que se les mete banda sonora, ¿no? Este año creo que le tocó al Instituto Mexicano del Sonido, al Instituto Mexicano del Sonido darle música a una película muda y que se llamaba El Hombre de Hierro. Nada que ver con Iron Man, por cierto, ¿no? No afiliado con él. Exactamente, puede ser su abuelo quizá. En todo caso, pues, ¿cómo la ven? O sea, la verdad es que yo sí estoy esperando este festival. Yo de hecho quiero inscribirme a uno de los eventos, creo que se llama el Talents Guadalajara, y sería muy padre tener la oportunidad de poder ver en persona a Bertolucci, pero también de degustar la comida italiana. Digo, ya sé que se hace a diario en muchos restaurantes aquí en Guadalajara, pero el poder probar platos que normalmente no te venden, ¿no? No sé, son cosas que se ven bastante interesantes. No sé. Así como que checar los sabores que tienen en Italia, el sazón que se maneja de aquel lado. Sí, eso es definitivo. La verdad es de que Italia, su cine, su comida, pues muchos detalles de la cultura italiana se han venido a quedarse aquí en México, y que pues realmente va a ser muy chido este intercambio de conocimientos de la cultura que nos va a traer el país de la bota, ¿no? No sé qué opinan ahí los demás. Mira, yo creo que esta parte de los festivales internacionales aquí en México están cobrando una importancia sumamente precisa para la industria del cine. Creo que cada vez mejora la infraestructura, cada vez tenemos la oportunidad de ver más cintas, realmente empaparnos de la cultura cinéfila del todo el mundo y realmente aprender cómo diferenciar entre una buena historia, ya no hablamos de buenas películas, sino una buena historia a una mala historia, o cómo identificar qué tipo de películas sí me gustan y cuáles no. Yo creo que estas posibilidades de poder ver cine italiano, cine holandés, cine sueco, cine turco, realmente te dan grandes posibilidades para que aprendas, y se me hace algo realmente padrísimo. Así es. No, la verdad es de que va a ser muy padre la experiencia. Este año el Festival Internacional de Cine pues también se puso muy padre. No recuerdo el país que invitaron, pero creo que fue Dinamarca. Y pues sí, de pronto observas un cine muy diferente, ¿no? Entonces son cosas que de pronto uno quiere explorar y tener la oportunidad. Digo, también a veces lo que nos falta es tiempo, ¿no? Porque esas de pronto te ayudan un montón de películas en todos los cines. Ves películas que todavía no van a llegar a los cines mexicanos a nivel comercial. Y de pronto pues casi te quieres comer al mundo, ¿no? Pero pues bueno, así son los festivales de cine. De hecho, ahorita la gente en Morelia está disfrutando su Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual pues incluso tuvo el estreno de Birdman, y dices, ay caramba, qué padre, para aquellos que ya puedo decir spoilers de la última película de González Iñárritu, ¿no? Entonces, y que va a ser una gran película aparte, o sea, no es nada más, les vamos a presentar la ópera prima de este director desconocido, ¿no? Mm-hmm. Sino que realmente te están mostrando ya cintas con las cuales puedes dar realmente una opinión en todo el mundo, ¿no? Con poderla disfrutar antes que cualquier otra persona. Eso está increíble. Así es. Y bueno, pues así, con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias. Y vamos a empezar con las reseñas. Hoy tenemos 4 reseñas en este programa. Dos de películas se han estrenado el jueves, otras 2 ya se estrenaron. Y vamos empezando primero con las del próximo jueves. Primero que nada, aquí tenemos a Cristian, que nos va a platicar de la precuela del Conjuro, una película que se llama Annabelle, y que pues aquí con gusto nos va a compartir cómo le fue con esta película. Realmente creo que decir precuela es un poco equívoco. Creo que es un spin-off. Es un pre-spin-off. La verdad es de que... Ándale, sí, estar como precuela, la verdad es que está mal. O sea, no tiene nada que ver con la cinta del Conjuro. De hecho, solamente salen algunas escenas que pudimos ver en la película del Conjuro, pero de ahí en fuera es una historia completamente diferente. Y si no fuera por la muñeca, realmente no habría algo que hilara ambas historias. Pero bueno, pasemos directamente a la película. ¿De qué trata Annabelle? Para empezar, ¿no? Vamos a dar un contexto de qué va Annabelle. Se trata de una familia primeriza que va a tener a su hijo. Es una familia joven que vive en los suburbios. Él es un aspirante a médico y ella es una ama de casa y madre abnegada, rubia y linda y hermosa de los Estados Unidos, ¿no? De repente, por azares que todavía uno no termina de entender, su esposo le regala muñecas. Ella tiene una colección de muñecas, ¿no? Se llama Mia, la protagonista, que casualmente se llama Annabelle Wales, así como la muñeca. Entonces, le regala muñecas, ¿no? Para su colección. En una de esas, pues, llega con una muñeca muy difícil de conseguir, ¿no? Muy complicada de conseguir, que es nuestra muñeca principal, ¿no? Annabelle. Aquí, en esta parte, tenemos la intrusión de sectas satánicas, que la verdad es que esa parte yo todavía no la termino de comprender, pero bueno, en la casa de sus vecinos sucede un accidente relacionado con sectas satánicas, lo que genera que ella esté a punto de perder a esta bebé y sale por una razón muy extraña que no me termina de convencer tampoco, el hecho de que la muñeca se vuelve demoníaca, ¿no? Se le mete el chamuco, se entra el demonio en la muñeca simplemente porque le cae una gota de sangre de una de las chicas de la secta satánica. Eso se me hace un poco ilógico, pero bueno, al principio te dan una narración, ¿no? De que los muñecos han sido usados para la magia oscura, magia... La verdad es de que no tiene un sentido. Pero avanzamos en la historia, ella se recupera, la bebé nace bien, pero después de que se cambian de casa porque empiezan a tener recuerdos acerca de este incidente desafortunado, empiezan a presentar actividades paranormales, ¿no? Que ella no termina de entender la razón. Se encuentra con diferentes personajes que le van ayudando a delimitar por qué está pasando, por qué él lo está llevando de esta manera, pero no lo termina de comprender hasta que el demonio se hace presente físicamente y se da a entender qué es lo que realmente quiere. Esa es más o menos la primicia de la película como tal, ¿no? Que realmente, si la podemos resumir y si le quitáramos toda la paja que tiene la película, duraría 20 minutos. Porque, vamos a ser honestos, la película viene con un super hype de lo que vimos en El Conjuro. El Conjuro, una muy buena película de terror desde mi punto de vista. Pero ya Annabelle fue así como... Pues todo mundo quiso saber más acerca de la muñeca. Todo mundo empezó a hablar en Twitter para la muñeca. Y de ahí dijeron, vamos a hacer otra película acerca de la muñeca. Bueno, ese es el resultado de una película que no, desde mi punto de vista, no está bien fundamentada, ¿no? Porque si hubieras puesto una lámpara, una taza, cualquier otra cosa en lugar de la muñeca hubiera funcionado de la misma manera. Los personajes como tal, yo creo que Mia funciona bien, me agrada lo que hizo, realmente te desespera y te aterra por lo que está pasando, ¿no? Porque sí le sufre, o sea, sí se refleja ese horror que está pasando, pero de ahí en fuera, su esposo, llamado John, simplemente aparece ya cuando todo acaba, ¿no? Cuando ya a ella la asustaron, cuando ya le salió el demonio, cuando ya estuvieron a punto de matar a su hija, él es en el momento en el que aparece, es como su superpoder. También se encuentra con una vecina que le ayuda a revelar las artes oscuras y a descubrir qué es lo que quiere el demonio, y un sacerdote que también sirve para dos cosas, para que lo golpeen y para estorbar en la película. Por eso les comento que realmente duraría como 20 minutos. Creo que tiene algunos puntos importantes, no la vamos a descartar completamente. Hay varias secuencias, si las quieren contadas, no, porque tal vez se las echaría a perder, pero tiene algunas secuencias bastante buenas que sí te generan esa tensión, que sí te generan ese terror, pero la verdad es que la mayoría están constituidas de que de repente está todo oscuro y todo en silencio y de repente algo sale gritando, y ya de ahí ya todo, la primera vez te asusta, la segunda vez dices ay, ya, y la tercera vez te deprime, ¿no? Por ver una película con esta, con tanto anhelo de tantas personas, y en este grado desde... Ay, disculpa, tengo ahí unos problemas técnicos ahí ahorita esperamos a que se vuelva la conexión, pero ahorita pues no. Ya volvimos. Cristian, sigo teniendo problemas. Ir a la función de prensa y nos enseñaron la muñeca. Ir al cine y de repente encontrarte. ¿Qué pasó? No, perdón, lo que pasa es que tuvimos un problema con la llamada ahorita se me andaba cortando, pero pues, continúa. Ah, ok. Les comentaba, digo, no sé si me escucharon, que pudimos asistir a la función de prensa, un agradecimiento de antemano, y nos presentaron a la muñeca que estuvo de tour en Bellas Artes y en el Zócalo. Realmente verla ahí afuera, sí. O sea, la primera impresión era así de, uy, o sea, ¿qué es esto? Y ya después, ya sabes, las fotos y todo, pero realmente la mercadotecnia que hicieron sobre Annabelle es muy buena. Al final, algo sí me queda bien claro. La película como película de terror no va a funcionar. Están haciendo por ahí que la bloquearon no sé en cuántos países porque daba mucho miedo. La verdad es que no es cierto. Yo dije que no fue por eso, fue porque dicen que en una función unos chavitos empezaron a pelear con lanzándose palomitas y cosas así, y que algún conservador dijo, se fueron poseídos por el diablo, pues cuando en realidad la película no estaba tan sí. Digo, como les comento, al final yo creo que lo único que sí te genera mucho horror, mucho terror, y que quedé traumado después de salir de ver esta película, es cómo una madre puede tener muñecas tan horribles en la habitación de su hija recién nacida. Eso se me hace algo enfermo. A lo mejor sí, o sea, Anabel está buscando hacer justicia, ¿no? No, es algo, eso sí, para que veas, es terrible, pero dentro de que el demonio sale por ahí en forma física, o sea, sí te lo presentan en forma física y eso le rompe como que el hecho de lo que les comentaba, ¿no? De que la muñeca realmente no es importante, no es trascendente, y el hecho de que no te explican el por qué suceden las cosas hasta el final, te dan un chispazo y ¡ay! De repente ya sí salió, eso es lo que a mí no me termina de convencer, pero vayan a ver, si les gustan las películas de terror y ya tienen ese hype del Conjuro y todo, vayan a ver, no les digo que no les va a dar miedo, la verdad es de que hay escenas muy buenas, pero ya hablando como película en general, creo que no cumple los estándares y Yo no la recomiendo. Bueno, pues, esa es la opinión de Cristian, y pues como ustedes saben, ustedes los cinéfilos son los que toman su criterio y ustedes van a decir si van a ver a Annabelle o no. Entonces, pues es básicamente esto, ¿no? El que ustedes de ahí tomen su propia opinión y ustedes digan si van a ver esta película o no. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario, sino para pasar a la siguiente película. No. Bueno, pues acá me está presionando las redes sociales de que hablemos de la película que me toca a mí, pero en realidad le toca la película aquí a Aldo, que es en este caso la película del juez, esta película que pues nos tiene a Robert Downey Jr. y a Robert Duvall, así que Aldo, pues cuando gustes comenzar, adelante. Ok, muchas gracias. Ok, en primer lugar, ¿qué podemos decir de George? Yo creo que lo que más destaca de esta película es de que, a diferencia de casi todo lo que ha salido en los últimos, ¿qué será? No me voy a decir el número de años porque sería ridículo, pero es una de las pocas películas originales, que han salido en años recientes. O sea, la trama y cosas que ocurren en la historia de los personajes ya se han visto en otro tipo de películas, pero la historia es original, no está basada en libro, novela, serie de televisión, etcétera. Esta es una de esas películas que hasta que se sienten que la dejaron hacer al tipo porque había tenido éxito en algo en anterior. En este caso fue que, como le ha ido muy bien a Robert Downey Jr. con los superhéroes, le dieron permiso para que ayudara a producir una película y decidió trabajar en esta. De George cuenta la historia de una familia, de Hank, que es Robert Downey Jr. y su padre, que es conocido como el juez, Robert Duvall. Y nos cuenta cómo después de que muere la madre de Hank, él se ve obligado a atender el funeral y tener que lidiar con los problemas familiares que siempre ha tenido. Y para a colmo, su padre, que es el juez del pequeño pueblo en el que vive, es acusado de homicidio por un supuesto, por haber, según esto, matado a alguien que con el que, digamos, sin spoilear gran cosa, tuvo un pasado algo oscuro. Así que además de tener que resolver estos problemas familiares, va a tener que intentar, como él es abogado, va a intentar que defender a su padre y su honor en un pueblo, porque en un pueblo tan pequeño como este, tanto el resultado del caso como la reputación son algo muy importante. Ahora bien, la película me parece que está bastante bien, pero no es en ningún sentido perfecta, y el mayor problema que tiene es de que muchas de las cosas que ocurren en esta película se han visto tantas veces que pierden su factor sorpresa. Los personajes están muy clichados, también luego son muy estereotípicos, pero lo que les ayuda bastante es de que en general todos actúan muy bien para convencerte de que son estas personas con estos problemas, y también de que hasta cierto punto los personajes tienen un buen desarrollo y aprendes a entender por qué son así, no solamente son así porque así quisieron los guionistas. El Robert Downey Jr. pues nos recuerda en esta película de que es un excelente actor sin importar en qué papel esté, ya que es un papel muy, muy dramático que luego tiene que cumplir en esta película. Pero sin dudas el que se lleva la película es Robert Duvall, este actor veterano que logra imprimirle mucho realismo y emoción cuando es necesario a este personaje de un juez que ha vivido mucho y está teniendo que lidiar con los últimos años de su vida, pues ya está grande, y también de que lo están acusando de asesinato. Y la química que tiene dos en la película es increíble. Todo el tiempo cuando están los dos actúan muy bien y se nota que tomaron el tiempo suficiente para conocerse y así poder saber cómo actuar entre ellos dos para que se sintiera muy natural. De los demás actores realmente no hay eso, y eso hace que a veces se sientan que las cosas pasan muy como que están ahí pero no tienen mayor relevancia. Como ya he comentado, en esta película está muy clichada las cosas que pasan, de que se pelean, de que tienen el trauma familiar del pasado, de que no lo quería el papá, de que no sé qué otras cosas. Si han visto ese tipo de películas en el que se reúne la familia y empiezan a salir los trapos sucios, esta película no va a cambiar nada de esto, porque los problemas son básicamente los mismos. Lo que la hace más interesante es el caso, porque una parte de la película se enfoca en el caso y el defenderlo, y eso funciona, y eso está bastante bien hecho, porque le da variedad a este tipo de película, y además de que en algunos momentos parece un episodio de La Ley y el Orden, de al cuidar los detalles de cómo es una corte y de que no sabes realmente cómo va a terminar el juicio. Y también la fotografía de la película y los escenarios que usaron están bastante bonitos y logran meternos en este drama que algunos dicen de que está condenado a hacer esas películas que pasan a las 8 de la noche en alguna cadena de televisión. Es lo más probable, pero como dura 2 horas y cacho, no creo, porque es bastante larga la película. Pero lo que sí puedo decir pues es que es una película bastante entretenida. Algunos la pueden llegar a sentir larga porque hay veces en los que la trama sí se cae un poco en su ritmo. A mí no, en lo personal no me pasó. Tiene muy buenas actuaciones, como ya dije, y si te gustan este tipo de dramas familiares que también tiene un poco de su dosis de humor bien pensado y este caso judicial, es bastante entretenida. no considero que vaya a ganar un Oscar. El único que, la única cosa con la que podría ganar es la actuación de Robert Duvall en Mejor Actor de Reparto. Es increíble el papel que hace. Y si la van a ver, ir a ver, no van a perder el tiempo. Va a estar bastante bien, pero no es la gran cosa que podría haber sido. Y si estamos en cuenta que ya casi no hay películas originales en Hollywood, es el hecho de que esta sea una película original, es algo que no hay que pasar desapercibido, que no hay que dejar pasar. Ok, bueno, yo voy a respaldar un poco lo que comenta Aldo. La verdad es que yo vi la película ayer en una premiere de Warner Bros. Que hicieron aquí en Guadalajara. Por cierto, también saludo a la gente de Warner Bros. Que nos invitó a la función de prensa, invitó a la función de prensa a Aldo. Yo me gané los boletos aparte. El caso es de que yo al ver la película, pues yo sí observé lo mismo que Aldo, noto un guión que pues en ratos caen muchos clichés, también la parte de la historia, pues quizá lo del juicio, los giros que trae el juicio son los que se me hicieron bastante buenos. En cuanto a las actuaciones, creo que el único que resalta bastante es Robert Duvall, porque por ejemplo Robert Downey Jr., pues digo, hace una buena actuación, pero no deja de ser el mismo Robert Downey Jr. que hemos visto en otras películas, ¿no? De ser el personaje irreverente, sangrón, que de pronto pues en el fondo tiene un corazón un corazón de oro, que de pronto va a hacer cualquier cosa por sacar adelante a las demás personas, ¿no? Y esto pues ay, Aldo, no, si se le enciende un poquito, ¿no? Entonces, el caso, pues vemos ahí como que de pronto otro Tony Stark en medio de la película, ¿no? Y eso, pues, es lo que a veces como que sí me dejó así como que dices, no sé, como que Robert Downey Jr. ya no deja de ser Tony Stark, o es o al revés. Sí, hay veces en las que caí con eso, pero siento que el personaje de diferencia de Tony Stark está un poco mejor desarrollado. Sí, tiene de pronto esos giros, giros en la trama que te hacen ver de que sí tiene un corazón blando y que hasta puede expresar sentimientos. Y yo creo que el otro punto que a mí me gustó fue la escenografía, de sobre todo de la parte de la cuando están en la cafetería. El fondo es impresionante, ¿no? Esa parte de ver la cascada afuera de la ventana, dices, wow, eso sí les quedó muy chido. Yo creo que en ese punto dije, por dirección de arte sí podría pegar esta película, pero fuera de esto, pues ahora sí que la película, pues a pesar de la fuerte promoción que le dieron en Estados Unidos y que hasta nos liberó un montón de rumores sobre Iron Man de Marvel Studios, pues no generó, pues ahora sí que yo no veo que ande peleando por Oscars, salvo por lo que comenta Aldo, ¿no? En todo caso la película es bastante recomendable y pues si ustedes ahí tienen problemas con sus temas, seguramente preparen sus Kleenex. No sé si tengan algún otro comentario, compañeros. No, pues, yo creo que había aquí un detalle, ¿no? Se esperaba muchísimo más de esta cinta. Realmente era más importante. Las actuaciones se veían que iban a estar encantadoras, precisas e impactantes. Y la verdad es que termina siendo una película cumplidora, pero de ahí no pasa. Y eso me extraña teniendo ahí a Robert Downey Jr., pero bueno... Como así digo, es una esto. Película que podría haber sido más, pero no lo es. Uh-huh. Sí, en todo caso, pues la película, pues yo también la recomiendo. Aldo ya lo comentó. Yo también la recomiendo, sí está bastante buena. Aunque, pues, yo creo que no, a lo mejor es una de las tantas opciones que vamos a tener para ir al cine esta semana. Pero bueno, ¿hay algún otro comentario, muchachos? No, bueno, no, realmente es todo. ¿Qué podemos decir? Así es, pues bueno, vamos pasándonos a la película que me tocó esta semana, que de hecho acaba de salir, ¡Aldo! Ese audio, bueno, vamos a pasar a la siguiente película que tenemos, que me tocó a mí. Hola, hola, hola. ¡Ay, abuelo! ¿Cómo estás? ¡Abuelo! Ya llegué. Bien, bien. Bueno, ahorita, abuelo, pues ahorita vamos a platicar de La Dictadura Perfecta y terminando, pues, te toca tu película. Bueno. Pues como ustedes saben, Luis Estrada ha sido un director bastante polémico, ¿no? Desde que lanzó en 1999 La Ley de Herodes, una película que hablaba sobre los manejos políticos que se dan en un pequeño pueblo, con la presencia de cierto partido tricolor que pues ha coronado la historia de México en los últimos años, pues generó bastante polémica, sobre todo por esa crítica que tuvo al partido político, a las autoridades civiles, religiosas de la época, todo esto, ¿no? Sin embargo, pues tuvo mucho éxito esta película, al grado de que 5 años después regresaría con Un Mundo Maravilloso, que criticó el estilo corporativo que traía el gobierno panista, perdón, bueno, gobierno blanquiazul, y algunos años después llegó El Infierno, que para muchos es una de las mejores películas que ha hecho este director, con una crítica muy, muy, muy agria, sangrienta y satírica sobre la situación de la inseguridad que había en México, que estaba azotando desde el 2006 y sigue azotando hasta la fecha. Y pues la verdad es de que digo, muchos cuando vieron El Infierno se quedaron, no, pues parece que Luis Estrada ya llegó hasta lo máximo que podía llegar, ¿no? En todo caso, 15 años después de La Ley de Herodes, pues llega una nueva película de Luis Estrada, la cual pues las televisoras intentaron hacer lo posible por evitar que se distribuyera en los cines, pero logró cobertura en 1500 salas y logró una recaudación de más de 50 millones de pesos, lo cual es bastante bueno. Y esta película se llama La Dictadura Perfecta, la cual pues básicamente maneja algo que es el manejo de los medios de comunicación, de la opinión pública y la política de nuestro país. Yo creo que es un tema que pues se ha visto en mucho, mucho tiempo, y no es raro el tema, ¿no? En este caso, vemos en esta película, pues, varios elementos que ya hemos visto en muchas otras de sus en las otras películas, por ejemplo, la presencia de Damián Alcázar en el papel principal, el cual de pronto si te quedas preguntando qué, lo habrán resucitado con un rito chamánico y se volvió gobernador tras lo que le pasó en el infierno a su personaje. También vemos de pronto a María Rojo, vemos también a Joaquín Cosío, mejor conocido como el Cochiloco, y también vemos a algunos actores nuevos, bueno, nuevos para Luis Estrada, pero que ya hemos visto en la televisión, como son Sergio Mayer, como es Alfonso Herrera, Saúl Izazo, Silvia Navarro, algunos actores que pues conocemos más por el ámbito de las telenovelas, ¿no? Esta película nos cuenta de cómo el gobierno decide poner unos videos en la televisión para pues exhibir el mal gobierno que ha tenido el gobernador Carmelo Vargas tras un escándalo que el presidente de la República tiene durante una reunión con el cónsul de los Estados Unidos. Cuando el gobernador se entera de esto, obviamente pues lo está viendo en televisión, en el noticiero más importante del que tiene más rating, decide pues acudir a la televisora, inicialmente a demandarlo, pero después a darse cuenta de que puede utilizar la ayuda de la televisora para arreglar su imagen y que lo perfila a la presidencia de la República. Para esto, un productor de la televisión llamado Carlos Rojo, que es interpretado por Alfonso Herrera, y su reportero estrella, que es interpretado por Osvaldo Benavides, se lanzan a este estado donde encuentran en un secuestro de dos gemelas la posibilidad de hacer que el gobernador pueda limpiar su imagen y de paso poderse perfilar a la candidatura a la presidencia de México. Esta película de pronto toma tonos que, lo advierte al inicio de la película, el director dice, cualquier parecido con la realidad es más que una coincidencia, y vaya que se toma de pronto muchos elementos que hemos visto pues ahora sí que en la vida real, por ejemplo, el uso de los memes, cuando de pronto ocurre algún incidente, y en este caso pues se dispara un meme, vemos las frases que han dicho políticos en los años recientes, como lo que dijo alguna vez el presidente Fox a la gente de Texas respecto a los afroamericanos, o cierto comentario pues que lanzó nuestro presidente actual cuando estaba de candidato, y que pues todo mundo se lo refutó en la cara respecto a la crisis económica, diversas situaciones que pues se van tomando ahí se van tomando como elementos para, ¿cómo se llama?, poder hacer unos personajes que pues son bastante sólidos, son bastante interesantes. Ver a un personaje como el gobernador Carmelo Vargas, que es el vivo retrato del político corrupto, despiadado, cruel, que es capaz de que él lo perdona una traición y que siempre va a tener una pistola en el cajón, y dices, Dios mío, entonces estamos teniendo ahí un hombre de armas tomar, ¿no? Pero por otro lado también vemos ese teje y maneje que tiene la televisión de manipular la información de manera de que se trata de minimizar una noticia que parecía devastadora para la imagen política de una persona, y deciden meterle otra para tratar de arreglar las cosas, ¿no? De ver cómo se aplica en cierto modo esa verdad de que dicen que las redes sociales y los periódicos se minimizan ante la presencia del poderoso noticiero de las 10:30 de la noche, ¿no? Que seguramente hasta por eso nuestro podcast no se escucha tan bien con tanta audiencia, porque a la misma hora tenemos dos o tres noticieros a la misma hora, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña queja personal. En todo caso, la película, pues, en la parte de lo que es retratar los personajes de que hace Damián Alcázar y los actores leales al director Luis Estrada, son bastante buenos, está bastante bien elaborado los personajes, lo que es la trama que traen lo que traen Joaquín Cosío, Damián Alcázar y pues los personajes que pues son básicamente que van dándole pues así que un tono oscuro al pueblo, al estado, pues lo hacen bastante bien. Realmente sientes que Luis Estrada domina muy bien esa parte, pero en la parte donde se siente como que Luis Estrada afloja un poquito es en la parte de la televisora, ¿no? Ve a los personajes un poco trillados, como si hubieran sido sacados de una telenovela. En cierto modo, por ejemplo, el ejecutivo de la televisión lo ves perfectamente peinado, con unos intereses tan poco aterrizados, que hasta notas que hasta parece que dicen, no, pues vamos a hacer un villano digno de una telenovela. Ahí vemos una Silvia Navarro que pues es una mujer que interpreta a la mujer que le secuestran a sus hijas y tiene una participación tan sobreactuada que dices tú, Dios mío, o eso fue porque el mismo guión lo dice o fue porque de plano se le pasó la mano haciendo una actuación de telenovela, ¿no? Y ya no se diga ahí, por ejemplo, a un Saúl Lizazo haciendo una caricatura de los medios, de los famosos conductores de noticieros. Aunque pues Alfonso Herrera ahí la lleva, sabiendo llevar muy bien el hilo entre lo que pasa en la televisora y lo que pasa con el estado, ¿no? Lo cierto es que esta película pues está pues clasificada para adultos y pues es algo de esperarse en una película de Luis Estrada con esos mensajes políticos que tiene, pero sobre todo también porque usa mucho imágenes un tanto subidas de tono, pero no esperen ver algo así que digas tú, tápele los ojos a tus hijos, pero también van a andar escuchando muchas malas palabras, muchas mentadas y va algunos momentos violentos que de pronto sí te hacen brincar un poco el asiento y decir, ah caramba, ¿a poco sí pasó esto, no? El guión pues tiene un inicio bastante explosivo en cuanto a las risas, pero ya después te van a andar invitando a reflexionar y a veces como que algunos chistes te van a dejar así como que, Dios mío, sé por qué me estoy riendo de la desgracia de mi propio país, ¿no? En todo caso, pues te das cuenta de que pues sí, la manipulación de la opinión pública es el fuerte, es lo que acusa esta película y pues, lo hace bastante bien, aunque yo siento que lamentablemente como van las cosas en la vida real, siento que la película se está quedando un poquito atrás, lamentablemente, ¿no? La película dura casi 2 horas y yo siento que a lo mejor pudo haber quedado en 1:45 porque el final lo alargan tanto. Yo no sé por qué de pronto ahí Luis Estrada como que le quiso meter tantos detalles al final que de pronto dices, yo creo que si a lo mejor lo hubieran puesto nomás 3 o 4 minutos a lo que fue la escena final, ya habían dicho, bien, ya entendí, ¿por qué me sigues repitiendo el mismo problema? Ya sabemos las consecuencias que nos va a traer la decisión de la televisora, ya. En todo caso, la película es bastante entretenida y yo creo que si a ustedes les gustó El Infierno, les gustó La Ley de Herodes y esperan ver una película que trata de llegar a ese nivel, les va a agradar. Pero si ustedes esperan algo mejor que estas dos películas, entonces ahí sí se pueden llevar una triste decepción. Esta es La Dictadura Perfecta y yo la verdad pues la vi como una película que pues está aceptable y es bastante entretenida. Yo creo que sí merece la nominación a los premios Goya, pues podemos decir que en este año que ha sido como, no sé, la única película que les está dando pelea a Guten Tag Ramón, pues a falta de, pues realmente a falta de otras películas, creo que esta es de las pocas que sí han dado batalla este año en el cine mexicano. No sé, ¿qué opinan los demás? Algún parecido con la realidad tiene. Es demasiado parecido. Es demasiado, no, yo creo, es un parecido muy grande. Yo creo que esta película ya llega a un punto en el cual la gente que realmente le gusta este género, porque a mí no me gusta, debo de aceptarlo, pero la gente que sí es fan de este trabajo llega y dice, eso ya lo vi, eso ya lo escuché, eso fue la película anterior, eso pasó, y ver a los mismos personajes, o bueno, por lo menos a los mismos actores, casi interpretando a los mismos personajes, casi interpretando las mismas situaciones, ya es, eso es lo que ya está mal. O sea, si vas a hacer una sátira de la realidad o ficción o como lo quiera llamar cada persona del país, está perfecto. Si no nos reímos nosotros de eso, estaríamos muy mal, ¿no? Pero ya cuando dices, otra vez, pero eso ya pasó, y eso ya, eso es lo que a mí no me termina de gustar. O sea, dices, ok, la fórmula ya te funcionó una vez. La segunda, bien, pero ya esta ya es como, no, pues ahora ya nada más estoy buscando la noticia del año para hacer mi película y luego nada más la hago porque la tengo que hacer, no sé, como que ya me suena así. Yo digo que el mayor problema de Luis Estrada es de que él trata de que la gente esté consciente de lo que está viendo en la película, ¿no? De encontrar ese mensaje político de decir, ¿sabes qué? Tiene razón lo que dice la película, algo anda mal, ¿por qué los medios de comunicación están manipulando mi opinión sobre la cuestión política? ¿Por qué están poniendo noticias sobre algo más evidente, ¿no? O sea, el gran problema de Luis Estrada, el gran problema de Luis Estrada y en donde falla como alguien que trata de dejar un mensaje es de que parece que a la gente no se le pega en la cabeza lo que él quiere decir, ¿no? No sé, abuelo, ¿qué más querías comentar? Yo pienso que más bien se está especializando en la sátira, ¿no? Y finalmente él hace una sátira de la realidad, y si eso es lo que ve en la realidad, pues eso es lo que refleja en la película. Uh-huh. Entonces, pues todas sus obras se ven más o menos así, porque eso es lo que vemos en la realidad, aunque esté incluso exagerado en algunos momentos, en otros lamentablemente vemos que incluso está por debajo de lo que vemos en la realidad, ¿no? Entonces, sí es como que triste lo que vemos en esas películas, pero finalmente eso es lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, y esa es la visión del director. Exactamente, y ese es el punto, ¿no? De que dices tú, ya lleva cuatro películas y parece que la gente no entiende cuál es el problema, ¿por qué tanta insistencia de Luis Estrada por burlarse del gobierno de esta manera, ¿no? Pues simplemente está dejando el mensaje de que la gente esté consciente de que el gobierno está cometiendo algunos errores y que se pueden corregir, ¿no? Pero pues ahora sí que lamentablemente la historia nos ha mostrado de que en este país, lejos de aprender de la historia, la repetimos, ¿no? Digo, a pesar de que yo no soy fan de este tipo de películas, algo sí se debe de reconocer. Si lo podemos llamar de esta manera, persistencia por manejar estos temas y de esa manera, pocos directores en México lo logran. O sea, independientemente de si a mí no me gustó la película, no me gustó El Infierno y no me gustó La Ley de Herodes por la temática, posiblemente, lo que sí le reconozco como director es que ha sabido mantener su estilo, que es algo que otros directores con un mayor currículum, por así decirlo, sí manejan, ¿no? Dice, esta película es de Lars von Trier, ¿no? Esta película es de Spike Lee, esta película... Entonces, eso sí, para que veas, sí le reconozco, pero para mí ya como que la fórmula se le está yendo porque no está sabiendo generar una nueva dinámica referente a su estilo. Eso es lo que yo reclamo. Y bueno, sí, acá a través de las redes nos pregunta Medina si vale la pena la película. Sí lo vale, aunque a mí lo único que me preocupa es que a lo mejor pudieran haber llegado algo que hubiera cortado alguna que otra escena para que la televisora no se sintiera más ofendida o algo, no sé. Pero la película sí lo vale si no has visto alguna película anterior de Luis Estrada. Yo creo que es la más fácil de entender, ¿no? Como que dices, Luis Estrada para básicas es esta, y ya después yo creo que diría que te fueras a ver La Ley de Herodes, que pues ahora sí que es la que podemos decir la mejor película de él, ¿no? En todo caso, pues La Dictadura Perfecta, pues yo le puse una calificación de 8.5, aunque yo sé que muchos a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. Yo la sentí una película buena y yo creo que es una de las mejores películas mexicanas del año, en un año que ha sido muy malo para el cine mexicano. Realmente no ha habido una película que digas tú, wow, ¿no? Ahí se futuro, ahí, pues yo sé que algunos no van a estar de acuerdo con lo que comenta, pero bueno, finalmente yo les dejo esto, pues para que ustedes, si ustedes la quieren ver, pues adelante, ¿no? A ver, si no la quieren ver, pues bueno, ya sé que cada quien tiene una opinión distinta de las películas. Y bueno, para cerrar las reseñas, ahora tenemos al abuelo Kraken, que nos va a platicar de la película El Libro de la Vida, que es la última producción que tiene Guillermo del Toro, pues adelante. Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a hablar de El Libro de la Vida. El Libro de la Vida es una película animada que fue dirigida por Jorge Gutiérrez y fue producida en parte por Guillermo del Toro. A veces siento, después de haber visto la película, que no hubo tanta dirección, sino que más bien vio la película y dio su aval. Como suele suceder con otros productores, ¿no? En el caso de esta película contamos con actores como Diego Luna, que hace la voz de Manolo, a Zoe Saldaña como María, a Channing Tatum como Joaquín y a Ron Perlman como Gibalba, y a Kate del Castillo como La Muerte. De todas estas voces que estoy mencionando en este momento, solamente se respetaron dos para la versión en español, que es la que está más abiertamente disponible en salas nacionales. Entonces, serían las voces de Diego Luna y la de Kate del Castillo, que fueron las únicas que se respetaron. Todas las demás son actores de doblajes que ya conocemos, ¿no? Como el caso de Pepe Vilchis, de Miguel Ángel Gigliasa, de Humberto Vélez, de Gerardo Rayero, que bueno, ya las conocemos. Yo sentí que en lo que cabe en cuanto al doblaje ya están cayendo en un asunto de un acartonamiento que es bastante decepcionante, ¿no? Porque hemos visto doblajes, por ejemplo, en la película de Saint Seiya, hemos visto el doblaje de Dragon Ball Z, ¿no? La última película, que no recuerdo cómo se llamaba, y pues son prácticamente los mismos actores de doblaje de toda la vida. Y lamentablemente eso comienza como a acartonar, ¿no? Porque se pierde la intencionalidad del director al haber elegido a esos a esos actores. Y lo más triste es que no lleguen tan abiertamente las versiones originales, sobre todo en películas que van dirigidas a... ¿Abuelo? Entonces, tú puedes ir, por ejemplo, un cine, quiero encontrar con el audio original, lo vas a encontrar doblado. Creo que el único que maneja pues la versión original es Cinépolis, si no me equivoco, y solamente en algunas salas. Entonces, Cinemex pues prácticamente tiene la oferta completa en todo completamente doblado en español. Yo no he visto ninguna sala, por lo menos aquí en el Distrito Federal, que tengan la versión original. Bueno, les platico de qué va más o menos la película. Este es un pueblo que se llama San Ángel, que se supone que es el centro del universo, porque México es el centro del universo, evidentemente. Y vemos a tres amigos, ¿no? Que son Manolo, Joaquín y María. Es la clásica historia de dos amigos que se enamoran de una chica y que finalmente, cuando ya son mayores, pues disputan su corazón, ¿no? Aunque esta chica en realidad no cae fácilmente por ninguno de los dos. Las presiones son fuertes, que cuando ella ya llega nuevamente al pueblo, pues tiene que elegir a uno. Y para esto tenemos a otros dos personajes bastante interesantes, que uno se trata de la Muerte o la Catrina, ¿no? Como comúnmente la conocemos, y hay otro personaje conocido como Xibalba, ¿no? Y me parece que ahí sí fue un gran error del escritor el ponerle el nombre de Xibalba a un personaje cuando en realidad ustedes saben que el Xibalba es el inframundo maya, ¿no? Entonces no es el nombre de un personaje, es el nombre de un lugar. Aparte de esto, me parece que por lo menos para los niños está muy bien, ¿no? Como película infantil tiene sus bemoles, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Se presenta al ciclo de la vida no como algo finito, sino que es más bien como continuo, ¿no? Te mueres y viene algo más, no es simplemente te mueres y se acabó, ¿no? Sino que hay otra existencia, hay otro plano existencial, y esto es solamente una transición, que es lo que comúnmente pues nuestros pueblos entienden como la muerte, ¿no? La muerte es más bien un paso a otra vida, ¿no? Que no se sabe exactamente qué es, ¿no? Algunos tendrán sus creencias, pero no saben exactamente qué es. Algunos creen que se van al infierno, otros pues creen que se van al cielo, otros creen que se van al no sé, puede ser que incluso deambulen entre nosotros y nosotros no lo sabemos. El caso es que esto está más cercano, ¿no? A lo que creemos y a lo que realmente es el Día de Muertos, no tanto como nos lo cuentan otras obras que lo ven todo como demasiado oscuro, ¿no? Como muy tétrico incluso. De hecho, se muestra la parte en que los personajes al principio se encuentran en el cementerio, justamente el Día de Muertos, haciendo ofrendas a sus fallecidos. Y aunque no es completamente tan así el Día de Muertos, no es su significado original, pues se les pasa porque finalmente es un cuento y no es precisamente un documental. Yo creo que lo que hacen bien es, por ejemplo, la animación es preciosísima. Eso sí, ni hay ni cómo decir que no. Capturan el colorido de el Día de Muertos, capturan la imagen de nuestros panteones, ¿no? Capturan la imagen de la Catrina, ¿no? Que es una imagen preciosísima. Yo la quiero, si salen en figurita, créeme que la voy a comprar. Está padrísima esa Catrina. Pero sí creo que también se llegó a, pues como a, ¿cómo decirte? No sé, siento que quien hizo la traducción, por lo menos al español de las canciones, le faltó respeto al público, ¿no? Porque hay canciones que salen completas con la letra original y que te cambian el significado en la traducción, en los subtítulos. O sea, es algo realmente que al principio yo me reí, dije, ¿cómo son capaces?, ¿no? Pero cuando vi que no solamente era la primera, sino la siguiente canción y la siguiente canción, dije, oye, esto no es posible, ¿no? O sea, creo que cualquiera es capaz simplemente de echar un googlazo y buscar la letra de la canción y ponerla, ¿no? Porque finalmente, si el productor ya está pagando, está pagando la inclusión de esos temas musicales, porque seguramente tienen que hacer una serie de licenciamientos para meter un tema musical, pues creo que podrían poner igualmente la letra de la canción traducida al español, ¿no? Y no inventarnos algo que realmente no dice la letra de la canción. Por lo menos creo que a veces ese tipo de pequeños errorcitos dan en la torre con... Por lo menos para el público que conoce, ¿no? Dan en la torre con la película. No es que la película se caiga del todo. La verdad es que no, pero por lo menos la versión doblada no está hecha para el público conocedor, ¿no? O sea, está hecho para un público que a veces, lo siento, pero tengo que decirlo, ¿no? Creo que sienten que es ignorante y lo quieren dejar tal cual. Entonces, a mí sí, eso me pareció realmente detestable. A pesar de todo eso, la película es grandiosa. O sea, la película es fabulosa. Ustedes pueden verla. Fue hecha por el mismo director que creó los personajes de Mucha Lucha. Ustedes los conocen. Y pues la verdad es que se nota perfectamente los nuevos personajes que creó para la película, pues todas las influencias que ha tenido. Los personajes que aparecen, Manolo y Joaquín y María, son maniquíes, ¿no? Son muñequitos de madera, porque nos están contando una historia que supuestamente sucedió. Entonces eso está muy padre, porque todos los personajes parecen como muñequitos de madera. Está muy padre. Y más allá la imagen que manejan también está preciosa, sobre todo del país de los muertos. Y hay un personaje fabuloso que realmente amé. Ese fue el mejor personaje. Le llamaban el señor de la acera o el hombre de la acera. Es un personaje que seguramente ustedes recordarán, que hace alusión a una película mexicana de Roberto Gabaldón que se llamó Macario. Entonces ustedes recuerdan que la muerte tenía una especie de grutas en donde tenían un montón de velas. Entonces vemos eso en esa película y está padrísimo. Por todo lo demás, creo que la música está muy bien concebida, pero es realmente lo visual, lo mejor concebido, el colorido, hasta el papel picado. O sea, hay escenas donde se ve claramente el papel picado, el colorido de las calaveras, del pueblo de los muertos. Por ahí hice alguna mención de la madre de este chico Manolo que se muere, ¿no? Que cuando llega al país de, los muertos va a recibirlo, ¿no? O más bien, en su búsqueda, Manolo, de su familia, llega con ella, ¿no? Y es una escena muy, muy padre, muy bonita. Uh-huh. Bueno, así como que, bueno, desde la edad, pues bueno, es más o menos la opinión que tiene la película, y creo que es a lo que nos comentas, es una de las mejores películas animadas que hemos, se ha dado este año, pero bueno, igual, Cristian, ya tú también la viste, ¿verdad? Yo también me pude dar una buena checada, la verdad es de que yo difiero un poco, yo creo que esta película va a ser nominada para mejor película animada en los Oscars. No sé si gane, nos hace falta ver por ahí grandes héroes 6 o no sé cómo le vayan a poner, y a lo mejor alguna otra animación que no tenemos contemplada, pero seguramente esta junto con los Box Trolls va a estar realmente como las mejores del año. Aquí hay que aclarar también una cosa. La música es impresionante. O sea, fuera de que tiene razón Kraken, de que el doblaje es muy malo y la traducción también hasta cierto punto cuando ponen los subtítulos, la música te lleva plenamente dentro de la cinta. O sea, realmente es ese sentimiento de que estás dentro de la fiesta o dentro de la ciudad de los olvidados o dentro de la corrida de toros. Realmente la música es increíble. El soundtrack, padrísimo, por favor, denle una checada, las canciones están muy bien hechas. Yo agradezco una cosa, que las canciones las hayan dejado en inglés. Acepto lo que dijo Kraken, pero que hayan dejado las canciones en inglés, padrísimo. Yo creo que la animación es encantadora, como lo dice. Esa parte no tiene ni un pero. La historia se construye bien. Digo, obviamente no te está hablando de una historia real, como lo comentan, no es un documental ni mucho menos. Está tomando personajes de la mitología, personajes de cuentos, personajes distintos para narrarte un cuento para niños y reflejarte el concepto que se tiene más o menos como el Día de Muertos en México. Hay hasta algunos comentarios que a mí me parecieron encantadores de los niños que van a que les cuenten esta historia y que dicen que... ¿qué problema tienen los mexicanos con la muerte? Me boté de la risa, pero es sumamente cultural, es sumamente importante que eso lo conozcan en otros países. Independientemente si nos siguen viendo con el bigote, si nos siguen viendo con los zarapes o con los mariachis. Panzones, esos, con sombreros. Sí. Independientemente de eso, yo creo que eso está muy bien manejado. Ahorita no recuerdo quién en el chat, no sé si fue Futuro Hello que nos estaba comentando de por qué no les tomaron más o menos lo que pasó en Guacamele. De hecho, es algo muy similar, a mí me pareció súper parecido, ya que hay algunos personajes que hasta tienen batallas con jefes o con monstruos que son más grandes que ellos, y eso realmente te traspola a la parte de los videojuegos. Esa parte está muy bien manejada, y realmente cómo los dominan, cómo los muestran, está muy bien. Y aquí hay un detalle, no hay un malo como tal. O sea, Xibalba es el tramposo, pero no es el malo, es un ente que está ahí simplemente. Igual que la Catrina, no es la buena, sino es un ente que está de un lado y otro ente que está del otro lado. Y están haciendo una apuesta para saber quién va a dominar. Pero fíjate que hacen un poco como el papel de los dioses griegos, porque ya ves que los dioses griegos jugaban mucho con la existencia de los seres humanos. Entonces pasa algo similar en este caso, ellos están aparte y comienzan a hacer sus apuestas. Sí, y de hecho eso me gustó mucho, porque no se refleja realmente, yo soy el malo y odienme, y otro que... porque al final tienen un punto de unión, y eso lo convierte en algo muy bueno, en algo muy... con un mensaje muy, muy positivo, por así decirlo. Entonces, a mí me pareció encantadora la película, yo creo que es de lo mejor que pueden ver en el cine en estos últimos días. Si quieren llevar a sus niños, si quieren ir solos, vale muchísimo la pena. Si digo comentando y aclarando lo que dice Kraken, es totalmente correcto. A mí tampoco me gustó el doblaje. Sin embargo, es una candidata al Oscar sin pensarlo. Y la música, no les comenté, pero es de Gustavo Santaolalla, que es un compositor argentino que ya ha ganado el Oscar por su trabajo en Babel, creo, y en... Ya eres de bicicleta, ¿no? Por The Last of Us. También, exactamente, también. Entonces, la verdad es de que de todos lados tiene muy bueno de dónde sacarse. Yo sí les recomiendo que no se la pierdan por ningún motivo. Muy bien. Ya lo dijo Cristian, y yo creo que el abuelo está de acuerdo con él. Estas de las películas que no se deben de perder este año, El Libro de la Vida. Y pues ya está en el cine, así que pues aprovechen, porque pues esta película va a estar bastante tiempo, pero no la dejen pasar, ¿no? Ahí Medina, pues paciencia, esta película no dudo que ande llegando a Japón muy pronto, para también la tengas pendiente en tu lista de pendientes. Ahí gracias por el comentario de Princesa Kaguya, pensaba que era la película de este año, porque también la estrenaron en Estados Unidos apenas, pero bueno, ya ven cómo son también los americanos, se han tardado 2 años en ponerme de gol en el cine, así que pues bueno. Pero pues bueno, ahí les dejamos la recomendación de la semana, es El Libro de la Vida. Yo también ahí les recomiendo La Dictadura Perfecta, cualquiera de las dos es muy buena película, ¿no? Pues son muy buenas películas las dos. Bueno, vámonos pasando pues a los estrenos de esta semana. Pues ya platicamos de dos, ¿no? Que una es Anabel y la otra es El Juez. Como ustedes saben, pues Anabel pues ya la platicó Aldo hace rato. Y pues, no, perdón, Cristian, ya me estoy haciendo bolas con los estrenos. Anabel ya no la platicó Cristian y ustedes ya tienen ahí la decisión. Por otro lado, pues también Aldo nos platicó del Juez. Y pues ya les platiqué también un poquito de mi opinión respecto de la película, ahí también para que ustedes también se den la oportunidad de verla. Y tenemos otras 4 películas, una se llama La Buena Mentira. Esta película tiene a Reese Witherspoon interpretando a una mujer que pues de pronto recibe a unos niños que emigran de un país africano que está en problemas, y ella de pronto decide acudir a una pequeña mentirilla piadosa para poder meter a estos niños en la cultura norteamericana y pues tratar de que pues tengan una mejor vida que la que tenían en África. También tenemos El Médico Alemán, es una película argentina que nos habla sobre un hombre que pues de pronto migra a un barrio argentino, y el hombre pues parece ser amable, solitario y que de pronto tiene muy buen trato con la gente, pero lo que no sabe la gente es de que él es un criminal de guerra, el cual pues puede poner en peligro pues la paz de la gente que vive con él, ¿no? También tenemos un documental narrado por Morgan Freeman llamado Isla de Lémures, Madagascar, que pues nos habla sobre los lémures, que son unas criaturas que solamente aparecen en esta isla que es la más grande de África, y de todos los animales que pues viven en este entorno, de una criatura que pues también se tiene que cuidar de la depredación humana, y que pues también fue inspiración en parte para las famosas películas que hizo DreamWorks hace algunos años, y que pues todavía siguen ahí metiendo algunos spin-offs. Finalmente, Magia a la Luz de la Luna, que es una película de Woody Allen, donde ambientada en los 20, veremos a Emma Stone y a Colin Firth pues protagonizar un enredo romántico que pues está envuelto en un misterioso fraude. La verdad es de que pues hay muchas opciones para ir al cine este fin de semana, así que pues yo no creo que se vaya a descartar ninguna. Yo la verdad pues yo espero ver El Libro de la Vida, no tuve la oportunidad de verlo, y la verdad es que con lo que nos platicó el abuelo y lo que nos platicó Cristian, yo creo que sí le voy a dar una oportunidad. Ahí además pues de las estrenas de este fin de semana, pues yo les diría El Juez también, es muy buena cinta. Magia a la Luz de la Luna de Woody Allen, siempre están nominadas al Oscar, siempre, es de cajón, y seguramente Emma Stone va a estar nominada como mejor actriz de reparto, entonces no se pierdan también esas películas de Woody Allen, que están padrísimas. Bien, bien, y pues bueno, ahí muchachos, pues ya tenemos ahí las recomendaciones y obviamente la lista de los estrenos de este fin de semana, pero vamos pasándonos ahora sí que las despedidas. Ahora sí que pues nos quedamos a deber con una película que queríamos agregar, pero pues ya no se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a platicar con calma la próxima semana, que tenemos un tema especial. Ahí los invitamos para que nos escuchen el próximo martes. Vamos a platicar de los inocentes espantos del cine, inspirados en el tema de Anabel. Vamos a platicar de muñecas, de mascotas, de niños, de payasos, de todo aquello que parece lindo e inocente, pero que de pronto resulta mortífero, ¿no? Así que pues vayan preparándose para este especial, que pues ahora sí que vienen las postimetrías, bueno, previo al Halloween, y que pues se viene el próximo viernes en 8, entonces se va a poner bastante bueno este programa. Pero bueno, comenzamos a despedirnos y vamos empezando primero con la gente que está ahorita en el chat interno. Primero que nada al abuelo, que pues llegó tarde pero sin sueño, pero y siempre oportuno para su reseña. Gracias, abuelo, por cierto. Gracias, chicos. Aquí ando, gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Sale, vale. Y bueno, también despedirnos del buen Aldo. Muy buena reseña, por cierto. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo para la próxima. Muy bien. también aquí despedirnos del buen Cristian, que pues bueno, regresa y tiene una muy buena aportación. Muchas gracias como siempre, Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que estuvo muy bueno este programa. Vayan a ver el libro de la vida, de verdad no se la pierdan. Y cualquier película de Woody Allen también vale la pena. Entonces, ahí la estaremos platicando la próxima semana. Entonces, no se pierdan el siguiente programa. Hasta luego. Y finalmente, y no menos importante, el buen Submarco, pues ahora no tuvo la oportunidad de platicarnos de alguna película, pero lo vamos a escuchar con mucha calma la próxima semana. Ah, sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinema 116. Los esperamos dentro de 8 días para lo que es el 117 y también para el lonchecito en el que estaré acompañado de Trapsan en unos 9 días. Pasen buena noche, vean mucho cine, pásenla bien. Así es, ahí nos vamos a andar viendo la próxima semana. Por mientras ya pueden ir descargando el recalentado del launch pasado, donde platicamos de varias noticias del mundo del cine y también platicamos de los avances de los universos de Marvel y DC en las películas. Curiosamente hablamos de cine en el launch, eso fue bastante extraño. Y claro, de Hero Warriors, uno de los juegos más recientes que salieron en el Wii U. Esto pues en el podcast del miércoles pasado, pero mañana también tenemos lonchecito con el equipo Alfa, va a estar bastante interesante, así que no se lo pierdan a partir de las 10 de la noche. Ya también tuvimos ya también están recalentado el flashback del lunes pasado, no dejen de escucharlo también los lunes a las 10 de la noche. Y los jueves tenemos 2 podcasts, a las 9 de la noche tenemos a Cristian, a Chris, y a todo el equipo del 9Bits, ahí listos para echar despapalle, ahí por 1:30, a partir de las 9 de la noche, y a las 10:30, pues el buen Alarjual, pues y su Push Start, pues no sabemos qué invitado nos va a traer, pero pues bueno, ahí están pendientes a las 10:30 de la noche de otra emisión más del Push Start. Y bueno, pues vamos a empezar a despedirnos de la gente del chat. Pues como siempre, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, tanto en el Mixler como aquí en el chat interno. Aquí tenemos, pues ya corrió Dios Dinero, iba a despedirme apenas de él. Y bueno, pues también ahí está Chris, a Futuro Hello, Goku, Le Submarco, Mayerlink, ahí también estuvo Medina, que pues ahí se despidió poquito antes de que yo pues empezara a despedir a la gente. Ahí un Futuro Hello mandando que levantemos nuestras copas, pues yo también la levanto, ¡salud! Bueno, algún día cuando entren al chat entenderán de qué estamos hablando con las copas. En todo caso, pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. A la gente del Mixler, un saludo ahí a Giovanni, que pues ahí también ustedes deben estar escuchando. Y pues a las personas que pues no alcanzo a ver en la lista del chat de Mixler, pero que seguramente ya andan. Ahí un saludo a la gente que nos escucha a través del recalentado. Ya saben, lo pueden descargar a través de iTunes, o también nos pueden descargar ahí por iVoox, o aquí mismo en el sitio. A partir de mañana ya tienen el recalentado listo. Y bueno, pues me despido, no sin antes recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @reset.tv MX, y nuestro Google Plus es Reset MX también. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue el Cinemás número 116, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.